destaca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a nivel nacional por Radio Nacional de Honduras en sus diferentes frecuencias en la 101.3 de Francisco Morazán. Esta es la presentación, de como es costumbre, de su programa Acción Registral, en donde el Registro Nacional de las Personas lleva hasta sus hogares una compilación de las actividades más importantes que realiza la institución, así como los tips de cultura registral, con la intención de que todos los hondureños y hondureñas tengan conocimiento de la funcionalidad de la institución, así como de los trámites y requisitos que se requieren para poder sacar cada uno de los documentos importantes que son, bueno, pues necesarios para la vida de cada uno de los hondureños, como las partidas de nacimiento, la cédula de identidad, las actas de defunciones, de matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecemos a la licenciada Gloria Díaz, que es la que nos colabora con la compilación de información, así como el apoyo que siempre nos brinda el licenciado Fernando Martínez, Jorge Martínez Caborel, quien nos colabora con los tips y las cápsulas de cultura registral. Mandamos un saludo a la distancia al compañero Oscar Izaguirre, que se encuentra todavía de reposo, esperando pues que se reincorpore lo más pronto posible para seguir haciendo las actividades del programa de radio y las demás actividades relacionadas a prensa y protocolo del Registro Nacional de las Personas. Tenemos que hacer constar a cada uno de los que nos escuchan que la página web y las redes sociales, principalmente lo que corresponde a Facebook, Twitter, también las páginas de video de YouTube, entre otras, han sido pues trasladadas al Departamento de Prensa y Protocolo desde, bueno, a partir de los inicios de la semana, de mediados de la semana pasada, y hemos tomado de lleno la actividad actualizando y llevando hasta cada uno de sus computadoras y aparatos móviles todos los las consultas relacionadas a los requisitos pues para tramitar sus documentos, así como datos curiosos que la gente necesita saber para poder tramitar algunas informaciones, así como también algunos de los de cosas que la gente necesita saber, por ejemplo, lugares en donde la gente puede tramitar algunos documentos, donde pueden inscribir a sus hijos. Casos particulares, la resolución de casos particulares ante la consulta de algunos ciudadanos, no solo de Honduras, sino también de la comunidad de hondureños que residen en los Estados Unidos y que constantemente hacen llegar hasta bueno, la página de mensajería de Twitter y de Facebook todas las dudas que ellos tienen. Esta es una modalidad nueva para nosotros porque las redes sociales y la página web estaban en manos del Departamento de Asesoría Técnica, que estaba realizando una excelente labor. Para darles un dato también que se relaciona como curiosidad, el mes de junio, este mes de junio, se estaban cumpliendo 3 años... de la puesta en marcha de la página web, en donde se habilitó a la ciudadanía bajo la dirección de www.rnp.hn. Es hoy por hoy un instrumento que facilita al pueblo hondureño el conocimiento de los servicios prestados por la institución, así como los requisitos para efectuar trámites, fomentar la cultura registral y también como un instrumento para compilar la memoria histórica de la institución. Justamente al cumplimiento de estos 3 años de funcionamiento, la página web pasa a manos de nosotros. cosa que ya había sido efectuada con el portal de transparencia, ya que la oficina de prensa funciona como la oficina de información pública también, donde cada uno de los ciudadanos, en cumplimiento a la ley de transparencia, puede hacer llegar todas sus solicitudes para conocer de cerca los mecanismos y el uso que se le está dando a los recursos por parte del Registro Nacional de las Personas en cuanto a la administración. Asimismo, tenemos como dato curioso de junio que estamos cumpliendo 3 años con el nuevo logo del Registro Nacional de las Personas. En junio del 2011, las autoridades del Registro Nacional de las Personas presentaron ante los medios de comunicación el nuevo diseño del logo del ente registral. Para darles unas pequeñas observaciones del por qué se hizo, como podrán ustedes recordar, en el logo anterior se miraban en el fondo 4 personas que eran, bueno, 4 hombres de la misma edad, sustituido eso por el logo donde se destaca la familia con diferentes tonos para poder destacar la multiculturalidad y la plurilingualidad de cada uno de los hondureños y de las diferentes tribus y población de carífunas que habitan en el país. También se destacó el color azul de la bandera. Como otro de los datos, antes de 1984, el logo había sido completamente de color azul. También se puso en el fondo la huella del registro nacional, la huella una huella digital, para destacar la funcionalidad del Registro Nacional de las Personas en materia de registro de personas. Es para nosotros un placer hacer llegar este programa a cada una de las oficinas del Registro Nacional de las Personas que todavía hasta ahora están atendiendo al público, así como donde se encuentran operando los registradores civiles municipales en cada una de las oficinas, de las 310 oficinas que operan a nivel nacional. Este programa está también ligado a tener un contacto directo con cada uno de los registradores civiles municipales para que se actualicen y que estén en permanente contacto con la institución central aquí en Tegucigalpa. Tenemos para el día de hoy un pequeño tema relacionado a los proyectos que ha desarrollado la cooperación española, la ESID, en relación a temas de lucha contra el subregistro en Honduras. También tenemos unas cápsulas de cultura registral que nos fueron proporcionadas por el licenciado Jorge Martínez Gaborel, así como también los datos curiosos que, como la semana pasada les habíamos anunciado, íbamos a estar presentando todos los martes como parte también de la cultura a una identidad, en donde tendremos temas como la historia de los apellidos. También hay una sección que nos es proporcionada por el Instituto de Registro Hermana de la República de Argentina, donde se hizo un promo con una investigación que ellos realizaron con unos niños. Es para darnos cuenta de qué tanto los niños están enterados sobre la importancia de un nombre y una nacionalidad, y que muchos de los adultos solemos descartar o no darle importancia. También estuvimos hablando con cada uno de ustedes sobre la nueva tarjeta de identidad que se ha hecho como una propuesta, porque está enmarcada en ley, según el artículo 89, sobre la identificación de los menores de edad. Para aquellos que por Facebook y por Twitter nos han estado haciendo llegar algunos comentarios de lo que les parece es incómodo o al mismo tiempo raro lo de la identificación de menores, tenemos una nota internacional justamente relacionada con esto, para ponerlos al tanto de los programas de identificación de menores que se están llevando a cabo en otras partes de Latinoamérica, particularmente en la República de México. Vamos a pasar con el licenciado Fernando Martínez Gaborel, que ha preparado una sección de cultura registral denominada Beneficios del artículo 125 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, para que estén al tanto de la importancia de estos beneficios. Beneficios

Podríamos hablar largas horas de todas las motivaciones que llevaron a nuestros paisanos a utilizar sus apellidos en un orden que difiere al que aparece en el registro civil. Brevemente, comentaremos que por circunstancias de carácter afectivo y a veces por circunstancias de errores cometidos en el Registro Nacional de las Personas, en el cual el ciudadano, el titular de dicha tarjeta de identidad, nunca hizo el reclamo en tiempo y forma y siguió utilizando dicho documento para otra serie de actos, incluso de manera muy frecuente, hasta inscribir a sus hijos en el registro civil, generando y transmitiendo un apellido que no necesariamente corresponde en el registro civil al titular de la tarjeta de identidad. Paisano, conoce los beneficios que te da el registro civil en Honduras. Buenas prácticas en el registro civil latinoamericano. Buenas prácticas en el registro civil en Honduras. Para el blog Registro Civil Apuntes y con el propósito de fortalecer la cultura registral, hemos presentado esta información que ilustra a nuestros paisanos y que fortalece la cultura registral en la población hondureña. Bien, de regreso, después de escuchar tema tan importante de la de los apellidos de la que ha dado el elección haciéndome artículos de la ley. También en la medida que nosotros hemos estado un poquito de disculpas porque hemos tenido un poquito de problemas con el audio, pero ya los compañeros aquí de Radio Nacional nos han resuelto el problema. Como les decía, nos hablaba acerca de la importancia del artículo 125 de la ley de registro y sobre la temática relacionada a la inversión de los apellidos. En lo que nosotros hemos estado atendiendo a partir de la semana pasada y esta, hemos estado recibiendo una serie de consultas por la página de Facebook, donde algunos ciudadanos nos hacen algunas preguntas, unas muy sencillas y otras muy complejas. En lo que respecta a las preguntas sencillas, vamos a tratar de darles solución y respuesta, así como lo hemos venido haciendo desde la propia mensajería de la página de Facebook. Así también hemos tratado de poder solventar la mayoría de interrogantes que son de ámbito un poco más complicado, porque son casos muy, muy complejos. Incluso no es que no se puedan resolver, sino es que a veces hay unos enredos familiares, historias de familia ahí que complican un poco a veces esa situación. Hemos recibido, por ejemplo, de Santa Bárbara, hemos apartado aquí algunas preguntas de Santa Bárbara, Viviana Gómez, que nos hacía en lo que ella cree es una denuncia. Más que todo diríamos que es una pregunta, porque vamos a darle una respuesta que no es que justifique, bueno, sí justifica el accionar del registrador porque está basado en ley. Nos pregunta que por qué ella, si tuvo una pareja de niños gemelos en Santa Bárbara, al momento de intentar hacer el registro, ella intentó ponerle a los dos el mismo nombre y el registrador no se lo permitió. Bien, en este tipo de casos la ley respalda al registrador civil municipal, porque se puede considerar la negativa a la inscripción como una medida de seguridad para evitar la duplicidad de identidad en primer lugar, y segundo, para evitar confusiones de identidad a largo plazo. Por ejemplo, hay personas que lo que hacen es ponerle, lo que sí la ley permite es ponerle algún derivado, algún cambio sutil a los nombres, como cuando la gente dice Giancarlos, Jean-Pierre y le pone así a los gemelos, o les ponen nombres muy similares como Roberto, Ricardo o algo así para hacer algunas variantes con la complejidad del nombre. Si no, entonces, todavía en la situación que corresponda a los gemelos, todavía lo hace un poco más complicado, porque además de que compartirían el nombre, también compartirían la fecha de nacimiento, lo que lo hace un poco más complicado. En el caso de que la persona tenga también hermanos vivos con el mismo nombre, estará prohibido poner ese tipo de nombres, de composiciones de nombres similares a los de los hermanos. En todo caso, se permitiría si hubiera un hermano muerto, pero habría que hacer la salvedad de justificarlo en la nota diciendo la situación, explicando la situación. También otra de las preguntas que nos hacía don Mario Pineda, él nos escribía desde Estados Unidos, nos hace una pregunta que es muy común entre muchos de los compatriotas que viven en los Estados Unidos, que nos dice que cuáles son los requisitos para inscribir el nacimiento de un niño ocurrido en el extranjero. Cuando es mi hijo, dice, yo soy hondureño por nacimiento, pero mi esposa es extranjera. Bien, entonces tiene dos opciones, don Mario Pineda. Tiene dos opciones, puede comparecer, la primera es que puede comparecer ante el funcionario diplomático o agente consular de Honduras para realizar la inscripción. Debe indicarle dónde desea que se registre la inscripción, en qué registro civil municipal. Caso contrario, al remitir la documentación de la inscripción de la Dirección General a la Dirección General, se inscribirá en el Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Si lo inscribe en el hospital o registro civil del país donde ocurrió el nacimiento y no desea inscribirlo en el consulado, solo deberá obtener una certificación de nacimiento, la que llevará a la oficina consular para que autentifiquen y traduzcan al idioma oficial consular, para que al idioma español, y si está en, por si está en otro idioma. Luego remitir los documentos a Honduras para autenticarlas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente presentar la solicitud de inscripción ante el Director General del Registro Nacional de las Personas, adjuntando la documentación y certificación de nacimiento de los padres correspondientes, y después de verificar su validez y se ordenará mediante resolución su inscripción en el registro civil municipal correspondiente. También tenemos lo que les estábamos hablando nosotros, temas como el estudio que hizo el registro de personas de Argentina con unos niños y que lo ha publicitado en los medios de comunicación cuando se le pregunta a los niños la importancia de la identidad. A veces los adultos, que son los que tienen la mayor responsabilidad, cuesta que entiendan la importancia de la cultura registral, pero estos niños, mediante las diversas campañas que ha realizado el registro de la hermana República de Argentina, lo han comprendido y pues se ha dado a conocer este efecto publicitario que es muy que ha tenido un alto nivel de televidentes y radioescuchas, que lo han estado viendo también los internautas por el internet. Así que vamos a escucharlo. Y chicas, tenemos derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una familia. A mí sí, Candy. ¿Cómo te dicen? Candy. ¿A vos? Ay, le dicen gordo. Pero cariñosamente. Ah. Soy flaco. Sos flaco, sí. ¿Y por qué te dicen gordo? Cariñosamente. ¿Y te gusta más que te digan Nacho, Ignacio o gordo? A mí te dicen gordito. ¿Y a vos, Pilar? Me dijeron apodos. ¿Y en el colegio a sus compañeros los llaman por apodos? No. ¿Generalmente por el nombre? No, yo. Compañero Guillermo sí lo llamo por apodos. ¿Cómo le decís? Puchi, le dicen todo. Y a mi compañero le dicen Ignacio. Yo me llamo Candela y me dicen. Pero él quiere que le digan Candu. Pero él quiere que le digan Nachi. Bueno. Que ella Pili. Muy largo, mío. Y cuando les preguntaron ustedes a la mamá o al papá por yo qué le hicieron el nombre a Pedro. Ah, ¿cómo es eso? yo inventé el nombre, pero ellos dijeron que si era nena se iba a llamar Clara. Y yo no, que Clara si era... no, era fría, no. Clara, después. Es verdad. Después no le dio otra, pero después salió un perro y ya no, no. Y salió varón y como yo había dicho que se llama Pedro, le pusimos Pedro. Porque le podía útil. Sí, si no tenemos nombre, ¿cómo nos van a llamar? Mimi. ¿A dónde se anota el nombre que tiene cada una? En el registro civil, donde se anotan. Cuando no. Muere también se le dicen que me murió, entonces la tachan. Tomás, ¿cómo lo van a dejar? A mí en el cole me dijeron que tenía que llevar la primera hoja del documento. Para poner la foto, para poner... ¿Qué yo nací? Sí, lo pusieron, porque... No, es cuando tengamos 8 pilas. Me sacan la foto, si te ponen tinta en el dedo y lo ponen así. Y te lo pasa así. ¿Y por qué hacen eso con el dedo? ¿Qué tiene el dedo? ¿Qué queda marcado? Estas manchitas de ahí, huellas digitales. ¿Y la tuya es igual a la de Candelaria? No, ninguna es igual. O sea, hay algún chico que cuando nace el papá o la mamá no los va a anotar al registro civil y no tiene documentos. ¿Les parece bien eso? No, porque nadie sabe cómo se llama. Sí. Y tampoco nadie sabe de dónde vive, en dónde vive. Separo de mi papá. Mi hermano se llama Jesús Manuel y mi mamita se llama y después sigo yo. No, pero eso es mi sobrinita. Ah, sobrinita. Pero también es parte de tu familia. Mi familia es linda y juez. Tengo una perra y un perro, se llama Loco y Lili. ¿Cómo? Loco y Lili. ¿Y por qué le han puesto Loco? Porque malo es Loco. ¿El Loco es malo? ¿Y la Lili cómo es? Ella larga porque no quiere que le saque un pesito. Habrán escuchado algunos de los conceptos que los niños manejaron en estas preguntas que les hicieron con unos psicólogos. Tienen muy bien sabido la mayoría de ellos lo que consiste en la importancia de la identidad y de un nombre y todo eso. Casos excepcionales, claro, está dentro de la inocencia de un niño también desconocerlo, y tampoco están obligados a hacerlo. Sí están obligados sus padres a saberlo. Tenemos aquí otra de las interrogantes que habíamos apartado de Mirna Castro, de Daniel Paraíso, que nos dice: tengo pensado casarme, pero estaba casada y todavía no he inscrito el divorcio. Dice: ¿será necesario hacerlo? La mera verdad es que no se puede casar estando así. Debe proceder a llevar la documentación que acredite la disolución del vínculo matrimonial al registrador civil municipal y que con base en la información proceda a realizar la anotación marginal y posteriormente extender la certificación de nacimiento y matrimonio con las respectivas notas marginales. Si no, pues no se va a poder casar la compañera, la amiga, la compatriota Mirna Castro de Dalí el Paraíso. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más cultura registral y un dato curioso que es el que les decíamos nosotros acerca de la noticia de las nuevas tarjetas para menores en la República Hermana de México. Ya volvemos. Para poder inscribirnos en el registro civil, necesitamos sistemas más accesibles, más eficientes y al alcance de toda la población. Podemos mejorar los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor cobertura. Porque con un registro moderno, todos podemos inscribirnos y participar en el desarrollo del país. Identidad. Contar con todos es progresar.

No estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe. Nuestras autoridades necesitan saber quiénes somos y dónde estamos para planificar el desarrollo del país. El registro de personas nos hace contar como ciudadanos. Al ser visibles, tenemos un mejor acceso a escuelas, hospitales, trabajo y servicios básicos. Identidad. Contar con todos es progresar. Bien, estamos de vuelta en este programa Acción Registral. Les saluda Jefferson Maradiaga. Recordándoles pues que tenemos que hablar al final sobre el, le vamos a presentar al final un reportaje hecho en México en relación a la tarjeta de identificación para menores. Estamos contestando el día de hoy alguna serie de preguntas que nos fueron hechas por los usuarios de la página de Facebook y de Twitter en relación a algunas dudas, algunos casos particulares. Por ejemplo, dice aquí Marta Salgado, dice, recién acabo de tener a mi hijo y el papá murió hace poco, dice. Estábamos casados, pero quiero saber si le puedo poner los apellidos del papá, dice. Bueno, señora Marta, la mera verdad es que sí se puede. La ley dice que hay una presunción legal de que todo hijo nacido en el matrimonio es del esposo. Y la esposa, al momento de solicitar la inscripción presente, claro, la certificación de matrimonio y, de ser posible, la certificación de defunción del padre del recién nacido, para que conste esta circunstancia en la respectiva inscripción de nacimiento. Uno de los casos que nos presentó, que bueno, es un caso que me lo presentó un amigo el día de ayer. Lamentablemente él tuvo una hija hace poco, me voy a reservar el nombre, hace apenas poco menos de un mes. No la había inscrito en el registro civil municipal y ayer el domingo fue, nos informaba que la niña había fallecido debido a unos problemas de salud en la ciudad de Choluteca. Nos estaba haciendo el día de ayer la consulta, él se siente mal, dice, por no haber podido inscribir a la niña. Después de que la niña murió, ayer estaba consultando él si podía, además de registrar la defunción, registrar el nacimiento de la niña a pesar de que ella ya haya muerto. Lo que le dijimos ayer era que no se puede inscribir una defunción sin constar los nombres y todo eso. Entonces debía él hacer el proceso debido, inscribiendo a la niña con el certificado médico de que da por hecho el parto, y después también en el mismo momento certificar la defunción con la constancia emitida por el médico forense o el médico que la atendió en el hospital donde falleció. No dejemos, independientemente de que haya sido breve la duración de uno de los menores, de algún hijo o algún pariente, por respeto creo yo que deberíamos siempre inscribirlos, además de que deja una constancia de su existencia en el estado. Tenemos un tema de cultura registral, un caso planteado por el licenciado Jorge Martínez Gaborel, uno de tantos que llegan a las oficinas del registro, que por cierto le mandamos un saludo a la distancia al licenciado Gaborel, que a partir de esta semana ya deja la subinspectoría general para convertirse en el nuevo jefe del departamento de capacitaciones. Bien merecido se lo tiene después de tantos años de trabajar en el registro, casi 30 años ya. Estábamos viendo unas fotos hace poco donde él estaba muy joven, y pues como nos ha colaborado con este caso que él ha titulado Registro Civil y el caso del circo. El Circo América era un circo con un elenco variado: elefantes, tigres, payasos, bailarinas y comediantes. En este circo venía un matrimonio de payasos, María Josefa y Lauro. Lo interesante es que María Josefa y Lauro, de nacionalidad mexicana, tenían más de 10 años de trabajar en el Circo América. La mujer de Lauro ya estaba embarazada cuando llegaron a Tegucigalpa. A las 2 semanas de estar instalado el circo, la mujer de Lauro dio a luz a un varón en el hospital materno infantil. Lauro acudió al registro civil en Tegucigalpa. Presentó el reporte de nacimiento del hospital materno infantil, el pasaporte de su esposa y el correspondiente a él. La muchacha que lo atendía actuó con alguna reserva. Eran 2 ciudadanos de nacionalidad norteamericana, o sea, de origen mexicano, ya que México está en Norteamérica. Inmediatamente la empleada acudió al oficial de inmigración y extranjería que se encontraba asignado en el registro civil y le comentó en voz baja y con alguna discreción, alejado de Laura: mire, estos señores son extranjeros y pretenden inscribir a este niño de manera irregular. El agente de inmigración requirió a Lauro, lo invitó a pasar a una pequeña oficina y lo empezó a interrogar y decirle: mire, ¿y usted cómo pretende inscribir a este niño si usted y su esposa son de nacionalidad mexicana? Ese incidente puso al descubierto el desconocimiento que a veces puede existir en los empleados del registro civil, y en este caso extensivo al oficial de inmigración y extranjería, al entrar en reservas por el hecho que los padres del niño que se pretende inscribir no son de nacionalidad hondureña. Hagámonos una pregunta, hagamos una reflexión, amigos oyentes. ¿Dónde nació el niño? Nació en Tegucigalpa, en las instalaciones del hospital materno infantil. ¿En qué circunstancias llegan los padres a Tegucigalpa? Bueno, por una relación de trabajo en la cual trabajan en el Circo América. O sea, nadie discute el estatus de extranjeros, la nacionalidad mexicana, en este caso de los padres. De modo que la joven empleada que atendió a Lauro y el agente de inmigración en aquel entonces, muy poco sensibilizados del tema del derecho a un nombre y a una nacionalidad, el derecho a las formas de adquirir la nacionalidad, tomaron como de manera relevante más el hecho de dónde son originarios los padres. Esto me hace recordar hoy en día enormes conflictos de carácter jurídico que existen, por ejemplo, en este tema de si se le otorga o no la nacionalidad a niños nacidos en la República Dominicana, hijos de padres haitianos, nacidos en la República Dominicana. Bueno, en esta historia intervino un funcionario del Departamento de Registro Civil en aquel entonces, y con mucha propiedad le indicó al registrador civil, a la empleada y al agente de inmigración y extranjería asignado a la oficina del registro civil: aquí no hay ningún problema, don Lauro está acreditando plenamente que el niño nació en el hospital materno infantil. ¿Dónde nació el niño? Nació en el territorio nacional. De modo que es hondureño por nacimiento. Ahora, la información relativa a sus padres en cuanto a nacionalidad, corresponde a la nacionalidad mexicana. Es fácil en cualquier registro civil en América Latina que podamos incurrir en violentar el derecho y negar la inscripción de un nacimiento, invocando que no corresponde hacerlo porque la nacionalidad de los padres no corresponde a la nacionalidad, en este caso, hondureña. Es importante reflexionar estos temas porque en la medida en que nos empoderemos de la temática registral, de conocer la legislación en los registros civiles en Latinoamérica y en particular en el país donde residimos, vamos a estar más conscientes de cuáles son los derechos que tienen todos los niños, hijos de padre y madre hondureños nacidos en territorio nacional, hijos de padre o madre hondureños nacidos en el extranjero y que de acuerdo a la Constitución de la República tienen el derecho a ser inscritos como hondureños. Y en este caso de la historia, el niño nacido en Tegucigalpa y que sus papás se encontraban en tránsito por razones laborales en Tegucigalpa y este niño nace en nuestro país. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel para el programa Acción Registral, programa de orientación y fomento de la cultura registral en Honduras, del Registro Nacional de las Personas. Bien, ese era uno de tantos casos que se plantean en la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas y de los que ha tenido conocimiento el hasta hoy subjefe de Inspectoría General, licenciado Jorge Martínez Gaborel, que como les contaba pasa al Departamento de Capacitaciones como subjefe ya con un nombramiento definitivo. Ya para finalizar, porque nos queda poco tiempo, agradecemos a cada uno de los oyentes a nivel nacional por haber escuchado el programa, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, donde nos pueden hacer sus consultas y donde estaremos haciéndoles algunos posteos de información de cultura registral. Para finalizar, quiero terminar y los dejaríamos con el audio de la noticia de la nueva tarjeta de identidad que se está proporcionando a los menores de edad en la Ciudad de México, tal y como se plantea hacer en Honduras. Solo que con la novedad que en México se le está implantando a los que son de 4 años de edad hasta los 17. Y en Honduras se establecería, según la ley en el artículo 89, a los mayores de 12 años y menores de 18 años. Los dejamos con el audio, me despido y será hasta el próximo martes cuando nos volvamos a poner en contacto desde el programa Acción Registral transmitido por Radio Nacional de Honduras. En Tijuana, en Baja California, la cédula de identidad para menores de entre 4 y 17 años de edad. Su tamaño es similar al de la credencial de elector. También tiene fotografía en el anverso y una imagen fantasma formada por la curva del menor. Lleva su nombre, el de sus padres o tutores y fecha de nacimiento. Deberán plasmarse las 10 huellas dactilares y el iris ocular por primera vez en un documento oficial en nuestro país. De hecho, tendrá un código de barras de 2 dimensiones con el registro del iris en el reverso de la mica. Será de un material especialmente producido para la cédula de identidad. Se verá la imagen del territorio mexicano, el escudo nacional, se le integrará un código de lectura ágil para viaje, tendrá valor para las autoridades mexicanas y del extranjero. Habrá información personal invisible que requiere de una mica especial para visualizarse. No contendrá el domicilio del menor, su vigencia será de 6 años. Un grabado en la mica de la tarjeta permitirá la inclusión de un código en braille. Patrones en el dibujo de la tarjeta diseñados con programas especializados impedirán su reproducción o falsificación. Contendrá además un elemento holográfico con efectos visuales. La meta de la Secretaría de Gobernación es emitirla a 25.7 millones de menores en el 2012. Podrá tramitarse en centros útiles escolares y los 3 millones de niños que no acuden a la escuela la podrán solicitar en los centros de salud o registros civiles. En una primera etapa se entregará el documento solo a menores de edad de Baja California, Colima y Guanajuato, y en una segunda etapa en Jalisco, Nuevo León y Chiapas. Permitirá la agilización de trámites y servicios como es la inscripción al sistema educativo, el sector salud y la solicitud de pasaporte. El plazo de entrega será de 30 días y los menores podrán identificarse como los grandes. Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa. El Registro Nacional de las Personas presentó Acción Registral, con el propósito de fortalecer la cultura registral. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas mayores de 18 años tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad. Hermano, reconocemos nuestra tarjeta. Sembremos para el futuro.